Bueno, les voy a dar opciones. O sea, si quieren hablamos de los Juegos Olímpicos y del deporte olímpico en Argentina en general, una especie de micro balance de lo que fue París 2024 para los atletas argentinos, teniendo en cuenta que además la semana que viene van a estar empezando los Juegos Paralímpicos. Si quieren hablamos de la SAD, que también tuvieron novedades en esta última semana, con el famoso, ya infame decreto 730-2024, que obliga a AFA a modificar su estatuto para que admita el ingreso de las sociedades anónimas deportivas en los clubes, que, como veníamos diciendo en diversas columnas en este espacio, claramente apunta directamente a los clubes de fútbol. Es decir, no hay ningún interés por ningún otro club deportivo que no sea 5 o 6 clubes de fútbol, donde evidentemente hay interés por hacer negocios. Encima, con este tema, con rebote en la ciudad, hemos hablado muchas veces de la postura de Verón respecto al ingreso de los capitales privados en Estudiantes. Hay aparentemente una intención de, quizás no a través de la figura SAD, igual que en Estudiantes, pero sí de acercar capitales privados a Gimnasia también, para hacer el estadio a cambio de algún tipo de explotación de los espacios del bosque. Así que bueno, material hay para todo. Ustedes eligen su propia aventura. En principio, y sin querer abusar demasiado de tu generosidad, nos interesaba recuperar un poco, si se quiere, París, porque bueno, la cita máxima del deporte a nivel mundial toca una vez cada 4 años y justo se nos escapó entre recesos, algunos problemas técnicos, y nos interesaba por ahí compartir tu mirada. Pero bueno, si querés alguna perlita vinculada a la SAD y lo retomamos la que viene, bienvenido. Bueno, arrancamos con París entonces y hacemos un pequeño cierre después con el tema de sociedades anónimas deportivas. Para hablar de París hay que seguir hablando, a mi entender por lo menos, del milagro del deporte argentino, ¿no? La verdad, a esta altura el deporte olímpico argentino es hace tiempo ya, y sobre todo en este último, en la última parte de este ciclo olímpico de 4 años, parece un animal herido al que le van tirando flechazos, pero que sigue adelante, ¿no? De hecho, tuvo, en términos de medallero puro, y ahora esto lo vamos a desgranar un poquito, en términos de medallero puro tuvo una mejor actuación en París que en Tokio, a pesar de cuestiones que hemos hablado acá en términos de el desfinanciamiento paulatino que fue teniendo el deporte nacional, el ente nacional de alto rendimiento, que es el que reparte las becas para los atletas de alto rendimiento en Argentina, y bueno, el último periodo, particularmente los últimos 8 meses, que fueron ya directamente un recorte, ¿no? No solo un desfinanciamiento en términos de inflación y de una beca que iba perdiendo valor, sino directamente recorte de becas, recorte de la posibilidad de los atletas de que se preparen, de que compren implementos, de que viajen. Para muchos eso implicó que la parte final, el trayecto final hacia París, se hizo notablemente cuesta arriba. La selección de vóley masculina contó que tuvo que juntar, tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para viajar a lo que fue la gira previa a París, que fue la Liga de las Naciones de vóley. No había dinero para que ellos viajen, para que ellos concentren en el exterior, así que fueron los propios jugadores, que por supuesto se desempeñan de manera profesional, los que bajaron el billete. Lo mismo le ocurrió, por ejemplo, a Macarena Ceballos, la nadadora que se metió en una semifinal olímpica por primera vez en 20 años para Argentina. La última había sido Georgina Bardach en 2004, y contó, después de la semi, de su semi olímpica, contó que los últimos 6 meses se los bancó otro atleta argentino, José Laroca, un argentino radicado en Suiza que hace equitación, conocido en la ciudad de La Plata porque fue también el que le prestó el caballo a Matías Albarracín, nuestro jinete olímpico que fue diploma en Río 2016. Ahí va. Y diploma no, por equipos en Tokio 2021. Así que bueno, Laroca, un tipo generoso y pudiente, le bancó la gira previa también a Macarena Ceballos, que obviamente no le alcanzaba la beca para nada, nos iba a poner a laburar a 3 meses de ir a un juego olímpico, no iba a conseguir otro trabajo, no iba a ver si podía meter horas de entrenando chicos, tenía que enfocarse en París, ¿no? Quedaban 3 meses para los Juegos Olímpicos y no le alcanzaba. Bueno, le dieron una mano interna, ¿no? Y así en eso anda el deporte argentino, a pesar de lo cual, como decía, consiguió en París una mejor posición en el medallero, gracias sobre todo a la medalla sorpresiva de París, que fue la de el maligno Torres en el BMX Freestyle. Además es una medalla de oro, porque tuvo la misma cantidad de medallas argentinas que en Tokio, 3, pero en Tokio no tuvo medallas de oro. Como se sabe, el medallero se cuenta primero por la cantidad de oros, por lo cual Argentina subió 20 posiciones en el medallero respecto a Tokio solo por ese oro. Después, las otras dos medallas se corresponden a procesos más largos, donde quizás están un poco más blindados de la coyuntura, ¿no? Las leonas tienen sus propios sponsores, muchas de las jugadoras se desempeñan al menos parcialmente, es decir, al menos un semestre cada año en el exterior, tienen una tarea profesional, una actividad profesional, tienen una tradición las leonas también, ¿no? Son parte de la elite ya hace 20 años, hace 24 años que traen medallas en todos los juegos, a excepción de Río 2016. Por lo tanto, bueno, por supuesto que eso colabora para sostener procesos cuando por ahí no hay tanto para ella misma decir, ¿no? Por ahí nos teníamos que duchar con agua fría, no se dormía en las mejores condiciones en el Senar de Buenos Aires, no se concentraba en las mejores condiciones, pero bueno, es un proceso que está un poco más apuntalado gracias a la historia que tiene. Y lo mismo lo de la vela, ¿no? La vela es una continuidad desde el 96, dando medallas a todos los Juegos Olímpicos, a excepción de Tokio. Es una continuidad de un trabajo que empezó Camau Espínola, continuó Espínola junto a Lange, junto a Conte y junto a otros que hoy son veteranos de la vela, algunos de ellos entrenadores de los jóvenes que vienen abajo, y van de alguna manera pasándole a los chicos un método de laburo y también contactos para manejarse, ¿no?, en la gira profesional, para conseguir implementos, para, ¿no?, para dormir en la casa de uno cuando te vas de gira por Europa y ese tipo de cuestiones. Así que ahí también hay como un sistema que protegió un poco más de estos vaivenes, de unos nuevos vaivenes económicos al deporte nacional. Esas fueron nuestras 3 medallas, después hubo varios diplomas, pero menos que en Tokio, y ahí es donde uno se empieza a preguntar hasta qué punto sirve mirar el medallero, un medallero olímpico, además que a Argentina le queda, el mundo le queda lejos a Argentina, cada medalla es una excepción para Argentina, no somos Estados Unidos que gana medallas en todos los deportes. Entonces, ¿hasta qué punto para hacer un análisis del presente deportivo argentino hay que mirar las excepciones? Hay que mirar ese medallero de esas 3 medallas y decir, bueno, Argentina mejoró respecto a Tokio. En realidad, la situación es similar, se maneja dentro de lo esperado y las políticas de los últimos años, el desfinanciamiento paulatino del ENAR y este último recorte en tiempos de Milei, bueno, eso va a tener un efecto seguramente más adelante. Y seguramente en Los Ángeles 2028, cuando hagamos este mismo balance, por ahí tenemos la misma cantidad de medallas. Por ahí tenemos una medalla de las leonas, por ahí tenemos una medalla del fútbol, del rugby, de procesos que están más blindados. Pero se va a notar una gira previa a Los Ángeles 2028 mucho más pobre, unos Juegos Panamericanos mucho más pobres y seguramente, si continúan estas políticas, una delegación mucho más chica. Ya tuvimos en los Juegos de París la delegación más chica del siglo XXI para Argentina. Y bueno, este proceso, según las palabras de los propios dirigentes deportivos que tenemos hoy, solo se va a acrecentar porque, como dijo Diógenes de Urquiza, que es el director del ENAR y ahora subsecretario de Deportes tras la salida de Julio Garro, no les interesa financiar a aquellos atletas que van a los Juegos Olímpicos y precisan de que el resto se hunda para ganar. Eso es palabras textuales, ¿no? Así que bueno, ese es el panorama que dejó un poco París. No quiero ser extremadamente negativo, pero está claro que las cosas que dependen de los aportes estatales, bueno, son tiempos de resistencia. Sí, más que claro el panorama, Pedro, y se me ocurría algo como para linkear con esto que también mencionabas de la SAD. Vos hacías una metáfora del deporte argentino como un animal herido que lo siguen atacando y sigue avanzando, y días previos a los Juegos Olímpicos se hizo muy viral un video de Daniel Castellani, el ex técnico de la selección de voleibol, y él contaba que en Polonia le preguntaban asombrados cómo hacía el deporte argentino y justamente reivindicaba el valor de los clubes. Sí, absolutamente. Yo creo que hoy, ¿no?, recién decía esto de que hay deportes que están más blindados que otros. Obviamente, si vos haces judo, que se practica en muy pocos lugares, donde obviamente no hay sponsor, no hay visibilización, no hay una liga argentina, bueno, ahí cuando te quiten la beca va a ser más difícil que se genere, que salga de ahí un deportista exitoso, que después podemos pensar si la política deportiva tiene que estar apuntada a que haya un deportista exitoso o a que haya muchos deportistas, pero bueno, en principio pensemos en términos de Juegos Olímpicos. Esos deportes que están dentro de los clubes de barrio de todo el país, bueno, están un poquito más protegidos. Castellani ha hablado efectivamente del milagro en ese sentido, ¿no? El milagro del deporte argentino proviene de los clubes de barrio, de los clubes donde hay recursos humanos, donde hay material humano, generaciones de profesores que se van transmitiendo los conocimientos, y de chicos que van y que juegan por Dios, sin importar demasiado la procedencia económica, que pueden acceder fácilmente a la práctica deportiva, y eso genera una base nutrida de practicantes del deporte, y eso solo nutre después al alto rendimiento. Ahí más que de milagro hay que hablar de una consecuencia lógica. Ahora está claro que los clubes de barrio hace rato, esto hay que remarcarlo, ¿no? Hace rato, no es de ahora, vienen agonizando, teniendo muchísimas dificultades, recibiendo apoyos cada vez más simbólicos de parte del Estado, y ahora ya ni siquiera. Subsistiendo también, intentando de alguna manera sostener el mito nostálgico, ¿no?, del club de barrio del siglo XX, pero sin terminar de encontrar su lugar en las nuevas configuraciones urbanas, que son de pibes que pasan mucho más tiempo en su casa que en la calle, que en el barrio, sin lograr meterse en ese tejido todavía. Yo creo que ahí hace falta un esfuerzo impulsado desde los clubes y desde el Estado para que los clubes de barrio no desaparezcan, básicamente, ¿no? Porque si no, ya asistimos en los 90 a una destrucción paulatina de los clubes de barrio que continúa hoy. Algunos subsisten, otros más o menos, otros no. Y si vamos a ir por una segunda oleada de clubes de barrio reemplazados por gimnasios y por canchas de pádel, bueno, vamos a tener cada vez menos milagro argentino. Ni hablar. Pedro, vinculando un poco esta última reflexión en torno a los clubes, si querés comentarnos un poco alguna sensación en torno a este decreto de reglamentación de las sociedades anónimas deportivas, como decías vos, sobre todo enfocadas al fútbol y hacer negocios ahí con algunos clubes, y nada, algo de lo que fue dejando el mensaje presidencial y la comunicación de Struzenegger. Sí, a ver, ahí lo que hay que tener en cuenta, digo, es clave entender que esto es un proyecto para el fútbol, es decir, estamos planteando problemas que tiene el deporte nacional, pero ninguno de estos problemas va a ser respondido por el ingreso de capitales privados, porque no es la intención, ¿no? O sea, la intención no es acercar capitales privados para levantar a los clubes de barrio, sino la intención es cargar capitales privados para que se hagan negocios en el fútbol. Es todo para el fútbol. En ese sentido, bueno, digo esto como para no dar... porque por ahí uno podría... hay gente que estará de acuerdo con que ingresen capitales privados. Otros no, otros dirán, ojo que en los clubes de barrio hay capitales privados hoy. Hay tercerización de espacios, hay gimnasios, hay restaurantes, cosas que pagan un dinero que les permite a los clubes mantener su actividad social y, bueno, y ocupan un espacio del club. Eso es otro debate. Esto lo que empuja desde el principio de su gobierno, desde el el decreto, desde el DNU, desde el primer DNU del gobierno, es la privatización de los clubes de fútbol. Y ya tiene gente interesada. O sea, esto es, siempre fue un decreto con nombre y apellido, se sabe que lo impulsa Mauricio Macri, y siempre tuvo como intención un puñado de clubes donde ya hay puntualmente ideas para explotar. Lo que mencionaba es la sorpresa de, bueno, de escuchar esta idea de Sturzenegger. En principio estaría encabezada por gente cercana a Sturzenegger, de que el famoso proyecto para remodelar el Estadio del Bosque se haría con dinero privado a cambio de la concesión de espacios sobre 60 y 118 para explotación comercial, es decir, para el armado de una especie de centro comercial, en teoría por una explotación por 50 años, después esas condiciones imagino que se afinarán, se discutirán y demás. Pero Sturzenegger fue recibido en la cancha de Gimnasia con abucheo absoluto, ¿sí? O sea, no es un club Gimnasia que vaya a recibir de brazos cruzados, ¿no?, una potencial privatización. Sí, incluso o el ingreso de capitales privados, ni siquiera si incluso si no fuera bajo el nombre de privatización, ¿no? Tampoco va a recibir de brazos cruzados el ingreso de una explotación de su club de capitales privados. Habría que ver, pero en Gimnasia dejaron un mensaje claro el fin de semana, con pampleros incluso pegados en la cancha, ¿no? Sturzenegger, persona no grata, quedó clara la posición, me parece, mayoritaria de los socios e hinchas de Gimnasia. Sí, ni hablar, se vio también una bandera colgada en el alambrado, ¿no?, manifestando también en esta misma línea su oposición a la SAD en general y a la SAD en Gimnasia. Exacto. Así que en ese sentido, bueno, digamos, lo que promueve el gobierno es que AFA, por estatuto, permite el ingreso. Eso no implica que todos los clubes se van a privatizar forzosamente. En ese sentido, la última línea de defensa van a seguir siendo los socios, que en tiempos de crisis, y ojo a esto porque es una estrategia habitual, vaciar, generar crisis para después forzar el ingreso de los privados, entonces va a ser clave que los socios sean la última línea de defensa y en tiempos de crisis le sigan diciendo que no a las sociedades anónimas deportivas. Sí, hay dos datitos por último para ya ir cerrando y no robarte más tiempo. Una, lo que también se comentaba, que en esta reglamentación cambiaba el porcentaje de socios totales a socios asistentes en la asamblea, ¿no? Exacto, de nuevo, ¿no? La participación va a ser clave porque efectivamente pedían cambiar el estatuto para que los clubes puedan modificar, puedan aprobar el ingreso de las sociedades anónimas solo con los socios presentes en la asamblea y no con los socios totales, lo que por supuesto en algunos clubes muy grandes con muchos socios, bueno, genera un conflicto, ¿no? Habrá que ver, esto ya lo vimos en la elección de Boca, la última, ¿no?, la que enfrentó a Riquelme con el candidato oficialista, que venía la gente de votar de todos lados, ¿no? Y bueno, esto va a ser algo parecido, ¿no? También empiezan, van a empezar este tipo de guerras sobre la letra chica para ver quién puede forzar la corriente más a su favor.